Hola compañeros y amigos de Chile, soy Susana Aldana, de la organización Decidamos. Simplemente quería ponerles al tanto de lo que estamos pasando acá en Paraguay ante lo que ha sucedido la semana pasada a partir de una iniciativa de un sector del Senado y de senadores, de 25 de ellos, que cambian el reglamento por el cual se pueden aprobar o no proyectos de ley y lo que han realizado fue una aprobación para realizar una enmienda que a la vez llame a un referéndum para la reelección del presidente Cartes y también de paso al que fue presidente del Paraguay, Lugo, que representa al sector de la izquierda. La coyuntura actual es que hoy, ayer domingo, el presidente Cartes llama a un diálogo de todos los sectores y presidentes de partidos que tienen representación parlamentaria, más un representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Vamos a ver qué pasa. Hay, por un lado, un llamado a la gente a reunirse, a organizarse. La ciudadanía está indignada, cada vez está más organizándose, aunque no existe un liderazgo, no existe un grupo único que esté llamando a esta ciudadanía, pero vemos como muy esperanzador que la gente reaccione ante un escenario de mucha decepción de lo que sucede en la política y lo que los políticos hacen, porque no, este gobierno no ha respondido ni ha solucionado los niveles de desigualdad y pobreza que existen en el país. Este es el breve reporte en relación a los acontecimientos que se iniciaron o se agudizaron el viernes a la tarde a partir de lo realizado por senadores. Esto debe pasar todavía a diputados. Diputados ha parado esto hasta ver qué pasa con el diálogo. Esperamos seguir poder contactar con ustedes e informarles de lo que nos está pasando acá en Paraguay. Muchos saludos.